Bienvenidos, mis amigos, a La Clave del Juego por la Hora Magallanera.blogspot.com. Les saluda Carlos Feo. En el segundo de la serie en Puerto La Cruz, Caribes de Anzuategui le ganó a los Navegantes del Magallanes con marcador de 10 carreras por 3 para de esta manera dividir honores. Navegantes y Caribes en la serie de fin de semana que se jugó en el Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Carlos Zambrano fue el abridor por el equipo del Magallanes y a pesar de que estuvo bastante descontrolado al punto de caminar a 6 en 6 innings, fue llevando el partido. Incluso le marcaron solamente 2 carreras a la altura del sexto inning, producto de un jonrón de Oscar Salazar. Sin embargo, pareciera que el toro poco a poco va entrando en forma. En el inning número 7, ya contra los relevos del equipo de los Navegantes del Magallanes, un par de errores terminaron marcando la diferencia. Caribe se empató con un sencillo de Newman Romero y un doble de Leslie Anderson, pero posteriormente, ya con un out y el juego empatado, José Castillo dio rolling al shortstop y Wilfredo Tovar incurrió en el primero de los 2 errores en el inning con un disparo de piconazo que no pudo manejar el primera base Alan Dykstra. Enseguida Corey Aldridge dio rolling a primera ante Jesús Martínez, sirvió para el force out en segunda, y cuando aparecía, o de hecho no había ninguna oportunidad en primera, lanzó a la inicial Tovar, lo hizo de manera errónea y se fue adelante el equipo de Caribes preparando la escena para Carlos Durán, quien conectó un triple para traer 2, otro triple de José Gil trajo 1 y Eduardo Escobar dio jonrón para ya redondear lo que terminaría siendo una victoria para el equipo de los Caribes de Anzuategui. Y por supuesto que los errores de Tovar fueron importantes en el resultado del juego, pero ahí hay que tener cuidado con lo que es la defensiva del primera base Alan Dykstra. El primer disparo de Tovar fue un piconazo cortico. Dykstra, quien hemos visto con problemas para fildear, no pudo tomarla y allí se envasó Castillo, que terminó siendo clave en el juego. Y luego, cuando estaban bateando tanto Carlos Durán como José Gil, ambos conectaron triples que fueron batazos de rolling por territorio de Dykstra. En ambas ocasiones Dykstra pareció no ver la pelota, le partió tarde a ambos batazos, al menos el de Durán ha debido ser out, no pudo manejarlo Dykstra, la pelota fue a lo profundo y allí entonces se terminó de producir la victoria para el equipo de los Caribes de Anzuategui. De todas maneras, terminó siendo una semana bastante positiva. Hoy Odor conectó su segundo jonrón de la campaña, Tovar conectó su primer jonrón también de la temporada, jóvenes promesas del Magallanes que van recibiendo juego por parte del manager Luis Ojo. Magallanes cierra la semana con récord de 4-2, previo a lo que será el partido contra los Leones del Caracas el próximo martes en el Estadio Universitario de Caracas. Recuerden, mañana a las 7 de la noche, La Hora Magallanera Radio por RCR Deportes. También pueden conectarse a través de este blog, lahoramagallanera.blogspot.com. Tendremos como invitados a Luis Ojo, a Carlos Zambrano, a Wilfredo Tovar y otra leyenda magallanera de colección. Hoy aquí ganó el equipo de Anzuategui 10 carreras por 3 para la Hora Magallanera.blogspot.com. Carlos Feo.